bueno, primero buenas noches, Fabi. Es cierto, hoy jugamos mejor. Creo que cuando el equipo corre se ve una cara muy buena de obra, se ve una versión muy buena. Yo creo que es a lo que apuntamos, ¿no? Creo que ese es nuestro lema. Creo que el de agarrar rebotes, defender intenso y correr es lo que mejor nos sienta a nosotros. Y se nota mucho cuando lo hacemos y se nota mucho cuando no lo hacemos. Cuando el equipo está bajo de energía, cuando está desconcentrado, creo que nos cuesta muchísimo todo. Salen ofensivas muy trabadas, muy con pocos pases, y creo que hoy lo pudimos encontrar. Si bien tuvimos grandes errores en los rebotes defensivos, creo que nos costó, la metimos y eso generó que no nos hayamos dado cuenta, ¿no? Pero creo que en línea general hicimos un gran trabajo. Comparto plenamente con el tema de correr. Cuando ahora puede correr, puede hacer esta diferencia que hizo hoy en el partido, pero les cuesta bastante el rebote ofensivo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hoy Miguel Ruiz en ese sentido hizo una gran tarea. Todos, creo, hicieron una gran tarea, todos los de ellos. Nosotros nos equivocamos mucho también, pero no era un tema que nos venía preocupando. Creo que lo estábamos haciendo realmente bien. Y nada, hoy nos costó un poco en ese sentido, pero creo que en líneas generales las cosas se hicieron muy bien. Gracias. A vos, Jorge.